Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Sí, sí, nos podemos dar el lujo. Pasaron 4 minutos de las 7 de la mañana, pero Mariana Gil Laborde, hoy es primavera. Y muchas gracias, de parte, digo, de las chicas del equipo, porque hemos recibido flores todas, así que muchísimas gracias, no? Eduardo. Bueno, por muy supuesto. Bien. 21 linda. De septiembre, una mañana despejada, muy linda. Pinta para ser un día fresquito, pero muy agradable. Pero, en esta primavera que comienza en el 2012. 8 grados 3, le digo, la temperatura, y hasta tenemos sensación térmica de 7 grados 7. Pero lo bueno de todo esto es que la temperatura llegaría a los 20 grados con cielo parcialmente nublado, y cuando uno ve el amanecer así medio rosadito, se dice, va a ser un lindo día. Sí, sobre todo que uno empieza la mañana con rosado, sigue el mediodía con tinto. ¿Sí? Bueno. Se pone todo agradable. Adrián Corol, están las chicas del programa, está Julián Espatafora, sí. Está Cecilia Buccioli. Hay nuevas. Está Romina Rufato. Hay nuevas chicas en el programa hoy. Después las vamos a tener que presentar. Sí, eso vino, eso es primavera. Sí, eso es primavera. Ahí está Matilde, que vino. Matilde vino, vino a participar de este día. Qué bueno, bomba. Pero vamos a empezar, ya que es primavera, vamos a empezar con las malas noticias. Ahí está. Despidamos el invierno, Edu. Vamos, es cierto. Vamos a sacarle tarjeta amarilla al PRO, que dice, no, subte, presupuesto para el subte cero. No hay. Porque, claro, Néstor Grindetti, que es el encargado, el secretario de Hacienda, el ministro de Hacienda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dijo, sí, presentó el presupuesto. Bueno, pero no contempla dinero para Metrovías, para el subte. No, eso es un tema de la nación, nosotros eso no. Bueno, miren, si la nación no quiere poner la plata que tiene que poner, el subte se irá a cuánto. Y puede ser 3.90, puede ser 5.50. No se puede creer. No se puede creer. Pero bueno, lo hicieron el 20. Como hoy no hay clases y están los colegios técnicos tomados, porque tampoco destinan presupuestos para que los chicos de los colegios técnicos puedan estudiar de noche, bueno... Los secundarios. Sí. Los primarios sí tienen. Sí. No, los colegios técnicos secundarios. Técnicos secundarios, claro. Así que bueno, en esta ciudad, por suerte, hay gente que vive del otro lado del riachuelo. Antes decía, no, qué horror, del otro lado del riachuelo. No. Por suerte hay gente que vive del otro lado del riachuelo. Para completar las malas noticias, en medio de esto, el subte B. Sí, está totalmente interrumpido. Están comentando que obviamente es por mala liquidación de haberes y según ellos estaban calculando, les descontaron 10 días por el último paro, a pesar de que algunos no se adhirieron. Entonces ahí están en una reunión que seguramente ya harán sus conclusiones, ¿no? Hugo Paredero, ¿le parece que después vayamos advirtiendo a los jóvenes, a los adultos, dónde pueden pasar el día? Sí, como no. Yo tengo un adelanto. Varios lugares donde usted puede ir que son precisamente los colegios técnicos tomados. Es verdad. Ajá. Muchos de ellos van a tener actividades especiales. Vamos a tratar de entrar en contacto directo con los chicos a la manera de Hoy Más Que Nunca, no a la manera de Eduardo Feynman. Claro, porque Eduardo Feynman ha tomado ya este moda, reality show de dialogar con los jóvenes. ¿Eh? Sí, y se para... Y se siente a la altura. El tipo se siente a la altura. Sí, tiene que esforzarse todavía. Sí. Y así como Grindetti no quiso hablar del presupuesto, Esteban Bullrich, del conflicto con los secundarios, también dice silencio de radio. Cosas que pasan en esta ciudad de Buenos Aires. ¿Usted se vino emponchado? Es la primavera la que empieza del Prado, Por el pañuelito del cuello. El pañuelazo. Sí. Me parece que la primavera no le avisaron, pues. Acá a la mañana. A las 11 de la mañana me saco el pañuelito, pero ahora esperamos un ratito todavía. Este, ¿con qué viene? ¿Con River? ¿Con este? Bueno, con River y Boca, que hay con la marihuana de... No, eso es pobre, ¿no? Pobre de Chávez. ¿Quién, se fumar tranquilo? ¿Quién le habrá hecho la receta, no? Esa, ¿viste? Que hacen recetas de comida con cannabis. Sí. Para mí que el enemigo le hizo... Toma, comés unos buñuelos. Sí, no, hay que hacer el control antidoping en general a River, ¿no? Y a Boca. Hay dos candidatos, después nos explayamos. Ramón Díaz, que ya ha postulado ya para ser el técnico de River, y Martín Palermo, que hace lo mismo con Boca y se rucha al piso de Falcione. Si hablamos de marihuana, tenemos que hablar de la posibilidad de que Chávez Jr. se haya fumado un porrito antes de la pelea. Hay que tener ganas, ¿no? De fumarse un porrito antes de boxear. ¿Qué experiencia hay curiosa? Hay que tener ganas de boxear, Paredero. No, ni hablar. Porque fumarse un porrito no es... Por ahí dijo no la única. No duele. Complicado, pero dos rounds con maravilla, me parece. El tema es que vos sabés que está prohibido, que te van a agarrar. Y, igual no pudo evitar. Y, ¿pero lo habrá fumado realmente? Sí, sí. O le habrá llegado como semillas de chía, no, por ejemplo, en una ensalada. Uy, entonces es eso lo que me pasa con la chica que comí anoche. No, siempre bueno, que los agarran. El que va a venir sobrio, que ya está de gira desde México, es Enrique Peña Nieto, que es el presidente electo. No creo que le gane el control antidoping cuando cruce la frontera de Chile acá. Ya partió Guatemala, está haciendo la gira, no en motocicleta, no está haciendo gira en motocicleta, pero me parece, Walter Gubar, buenos días, que México se ha dado cuenta que América Latina también existe y que ese viejo tratado del NAFTA los ha llevado bastante a la ruina y dijo, empecemos por el idioma castellano, vayamos a Brasil, que es una potencia, y vamos a ver si podemos compensar este tratado que nos ha dejado importando el maíz, literalmente. El país, la región de América que ha sido la que albergó aquella planta, aquel alimento base de los americanos, hoy lo importa de los sajones que llegaron más al norte que México. Curiosidades de aquel tratado, del Tratado de América del Norte que firmaron Canadá, Estados Unidos y México en 1994. Walter Gubar. Así es, Eduardo. Efectivamente, el candidato, mejor dicho, presidente electo, Peña Nieto, se ha dado cuenta de que tiene que volver nuevamente su mirada a América Latina. Yo creo que de alguna manera, durante todo el periodo neoliberal en el cual estuvo regido México, esto se perdió por su relación con los Estados Unidos y se llegó a estos extremos que hicieron que México tuviera que importar maíz. Recordemos que el maíz en México es la base de la tortilla, que es la comida de los pobres, la comida general, y durante todo el largo periodo de mandato del PRI, del cual Peña Nieto fue candidato y ahora presidente electo, se decía que el PRI nunca aumentaba el precio de la tortilla porque eso hubiera generado una revolución en México. Peña Nieto estuvo con Dilma Rousseff, evidentemente considera a México y a Brasil como los dos grandes colosos de América Latina y en ese sentido busca fundamentalmente una alianza con Brasil, pero también no ha dejado de lado ni a Chile ni a la Argentina y de alguna manera vuelve, es como una nueva presentación de un nuevo México en la sociedad latinoamericana, un México que en los últimos tiempos ha estado un poco apartado de la región. Y si vamos a un tema más de los que está en el candelero hoy, es el tema del viernes. ¿Por qué digo el viernes? Porque hay gran temor por las protestas que se pueden producir en todo el mundo a raíz de las quejas contra las protestas contra el mundo musulmán. Hoy esto que estamos escuchando es el llamado a las mezquitas y este llamado a las mezquitas puede llegar a generar nuevas protestas en el mundo musulmán, tanto por la famosa película sobre la inocencia de los musulmanes como también por las caricaturas que se publicaron en una revista francesa, la revista Charlie Hebdo. Francia ha tenido que cerrar 20 embajadas en distintas partes del mundo temiendo las protestas musulmanas. أشهد أن محمد رسول الله ¿Ah? hay países como, por ejemplo, Egipto, donde se temen nuevamente tanto violencia a la salida de la oración del viernes, que es la oración característica, como también en todos aquellos países donde la presencia musulmana es importante. No menos importante es también en los países europeos, que son los que han tomado, por un lado, estas medidas en contra de posibles medidas de protesta musulmana. ¿Usted va a hacer sorteos después, Hugo Paredero? Hay una cantidad de premios, pero la primavera, una canasta tremenda. No sortee las cosas de las que estamos hablando ahora, porque se armó un lío bárbaro. Ah. Porque hablábamos de la marihuana de Chávez, pero ayer en Santa Fe encontraron una avioneta que también llevaba marihuana. Ah. Pero, ¿sabes qué? No tienen ni siquiera, pistas de aterrizaje. No. Directamente en el camino. Exacto. Directamente en el camino. Ahora, si usted ve cómo hizo el chofer, el piloto de la avioneta, para hacer eso, ¿el tipo tendría que estar en un circo o tendría que estar ser piloto de combate de alguna fuerza aérea? Porque es dificilísimo. Ahora, ¿cómo hacen? Yo digo, ¿cómo hacen para detectar en el campo que llegan esas camionetas? ¿Es por observación? ¿Es por filtración? Vaya a saber. La cuestión es que encontraron 286 kilos de marihuana en el sur de la provincia de Santa Fe. Así es una avioneta que tiene una matrícula en realidad paraguaya, pero empezando con Z, pero veían una empezando con L, que es la Argentina, 286 kilos de marihuana, y es muy común. Bueno, lo de la marihuana en los caminos es casi inédito, pero es muy común que en campos, en estancias, de distintas provincias del país y en otros países también de América Latina. Enseguida vamos a hablar del caso de Colombia a propósito de una detención en Venezuela, que es un hombre que se dedicaba aparentemente a la ganadería. En estos campos donde tantos se dedican a la ganadería, algunos dicen que hay soja y demás, hay pistas para aviones de más porte, ¿no? Esta avioneta, desde ya que con la pericia de su piloto podía descender en un camino, además que no era una autopista, era un camino difícil. En el caso de los aviones de mayor porte, tienen pistas mucho mejores que la que en su momento hubo en Anillaco. La cuestión es que el piloto quedó detenido, y no por mal estacionamiento, sino por llevar 330 panes de marihuana. Bueno, excedió pasamos, un poco. Si le parece, del Prado, con su autorización, pasamos de la marihuana a la cocaína. Me parece mal, pero dile. Porque Daniel Barrera Barrera tendría que estar en el Sarmiento. Daniel Barrera fue detenido en Venezuela, alias El Loco. Uno encuentra muchos informes. Yo ayer encontré uno en Dossier, un excelente programa de Telesur que valía la pena, porque usted escuchaba al unísono al jefe de la policía de Venezuela diciendo cómo habían trabajado, y al presidente Juan Manuel Santos de Colombia, porque el Loco Barrera es colombiano, pero estaba en Venezuela. Y entonces, en este clima de elecciones venezolanas, en vez de estar la pelea tradicional entre Uribe y Chávez, usted veía una sintonía fina entre el colombiano Santos y la administración de Chávez. Y participaron agencias internacionales también, ¿eh? ¿Estás hablando de una narcosintonía? Santos decía el MI6. Sí, exactamente. No se privó de citarlo. Y no dijo la otra, la CIA, y ahí no dijo. Porque también estuvo, ¿eh? Algo sabe Santos de eso. Hay que decirlo, que este hombre, uno de los capos del narcotráfico, era el segundo, el tercero en las líneas de poder dentro de esa industria, para muchos, que es la industria de la muerte en el narcotráfico, tenía y tiene una relación muy estrecha con nuestro país. Vamos a mencionar, muchos recordarán lo que se conoció como el operativo Luis XV, no hace mucho, en Nordelta, el Nordelta, donde se desarticuló una banda de traficantes donde estaba la ex mujer de él. Exactamente, ahora uno dice, la ex mujer, madre de sus 5 hijos, sí. Es decir, estaba legalmente en el Nordelta, casada con un argentino que tenía una inmobiliaria. Embarazada de ese argentino, por eso tiene arresto domiciliario. La mujer, además estaba la sobrina del Loco Barrera, y había muchos familiares de él, y él entraba y salía constantemente, todos los meses. Dicen el narcotraficante más buscado del mundo, y que venía cada tanto para ver a sus hijos, y que lo engancharon en Venezuela porque había mandado pedir a un amante. Ahora, Adrián, recordemos que el operativo Luis XV se llamaba así porque camuflaban droga en muebles antiguos. Ahora, no. Ahora hay un ¿viste cuando uno va a la cancha, por ejemplo, o entras al país o tocas el pianito famoso, las huellas digitales? Sí. Este señor, hay fotos de las manos que publicaron ayer, no las tiene. No tiene huellas. Se operó para borrarse las huellas digitales y andaba cada con... Cada cual se opera lo que le claro. Con tres documentos distintos. A uno se agrega, legales, otro se saca. Tres documentos distintos legales le encontraron y hay que recordar también entre los hechos que sucedieron acá en Argentina y aquí cerca de la radio en Buenos Aires, en calles de la ciudad hubo un asesinato en puertas de un garage acá cerca de un colombiano, el cual tenía una serie de celulares, de llaves y más, que después se supo era alguien que en su momento estuvo ligado a este cartel y que fue mandado a matar aparentemente por sicarios del Loco Barrera. Muy bien, para su tranquilidad, mi querido, ya a partir de hoy, 21 de septiembre, sí. Los cajeros automáticos, sí. En el día de la primavera, van a tener billetes de 5 con la cara de Vita. Ah, muy bien. Así que quédese. No funciona el subte B, pero Evita cumple. Ajá, ¿eh? Y dignifica siempre. Sí, por supuesto. Muy bien, los teléfonos para comunicarse, 0810-222-0870 y el 4999-8700. Y para que Paredero se quede tranquilo, además de hablarle de Vita, le vamos a hablar de River, ¿eh? Qué maldad. La primavera... ¿Sí? La primavera ha venido, nadie supo cómo ha sido. La primavera Machado lo dijo, amigos. Bueno, no sé, Paredero, ¿estás contento? Ramón Díaz quiere ser muy, peligro, muy, muy, muy. ¿Te gusta que vaya Ramón Díaz? Nah. Dice que, ¿sabes qué pasa? Están todas las tapas y en todos los medios. Ramón diciendo, quiero que le vaya bien a Almeida, pero estoy a disposición de River. Estoy distanciado de Pasarela, eso es cierto, pero no tendría ningún problema en hacerme cargo y demás. Deseamos todo que le vaya bien a Almeida. Ahora, ¿Ramón es esa piedra preciosa que se fue de River y hay que recuperar? Sí, pero Ramón es uno de los técnicos que cuando, como Almeida, que debutaron sin experiencia previa. Mm. Así fue Mostaza Merlo en su momento, así fue Pasarela mismo, y le fue muy bien. Pero la diferencia en las circunstancias es que cuando tomaron Ramón Díaz y cuando tomó Merlo mismo y Pasarela, había unos planteles de primera división. Y hoy la Argentina no los tiene. Vos viste que Argentina fue la selección a jugar a Brasil, hizo una vergüenza, jugó como una selección de Nacional B contra los marcianos, Superman y Batman. Una cosa, un pánico, un miedo escénico de Isabela, que por lo menos reconoció que estos partidos le son incómodos, porque no tienen sentido. Se hacen para hacer un negocio de televisión y no es un interés deportivo. Pero bueno, después la pagan los clubes y la paga el hincha que va a ver estos espectáculos y que tiene estos equipos. Lo que no se sabe todavía es cómo va a ser Almeida para armar un equipo, porque más o menos le estaba intentando encontrar la vuelta con la llegada de Rodrigo Mora, el uruguayo delantero que jugó bárbaro en su debut y bastante menos en el segundo partido, como es lógico. Pero ahora no va a estar Mora, entonces tiene que armar un equipo a la de antes. Se supone que va a volver al 4-4-2. En el medio estarían Carlos Sánchez, Poncio, Martín Aguirre, que Martín Aguirre es un jugador bárbaro al que no lo ve Almeida, porque parece que solo tiene ojos para los que corren y pegan patadas. No absolutamente, pero es lo que privilegia. Y Ariel Rojas por la izquierda. El ataque sería Funes Mori y Trezeguet. Abajo no sabe qué va a poner, porque River no tiene lateral izquierdo, por ejemplo. Entonces están probando un chico que se llama Diego Martínez, que juega en la reserva, que jugó unos minutos en la Copa Argentina, y que viene hace un mes lo operaron de apendicitis, así que no está, ni siquiera fue concentrado. Pero no sabe qué poner en la defensa. Y va a jugar contra un rival que es Racing, que llega con fuerza pareja a la de River y con problemas bastante parecidos, pero no tan graves. Porque no hay nadie, no está ni Perfumo, ni Basile, ni nadie postulándose para cerrucharle el piso a Luis Ubeldía, que perdió nada más que dos partidos seguidos. Después, Eduardo, nos vamos a meter un poquito con Racing Club a ver qué baraja viene moviendo. Y ahora nos metemos con Moreno, si le parece. Con Moreno, me encanta. En realidad después nos vamos a meter con Belgrano, con Mariano Moreno, pero nos vamos a meter con Guillermo Moreno. Muy buenos días, Osvaldo Río Pedre, abogado de Adecua, Asociación de Defensa de los Consumidores. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? A mí me va bien, usted me parece que debe estar preocupado o enojado. Usted es un tipo equilibrado, pero... Si me guío por la información periodística, dicen que Moreno la hizo sacar a Sandra González, que es compañera suya en Adecua, con dos personas que la sacaron de la reunión que tenía con las asociaciones de consumidores. Yo no sé si esta información es así, me gustaría que usted lo corrobore. Sí, así, es así. Primero le quiero decir, creo que lo que hay que guardar un poco es el cuadro de situación, cómo era. En realidad se conformó de motu propio, cuando después de la sanción de Polino, nosotros presentamos una nota diciendo que debía reverse por inconstitucional esa sanción, y ahí inmediatamente... A la Asociación de Consumidores Libres que preside Héctor Polino. Exacto. Entonces, lo que se hizo fue contestarnos, se formó una comisión de ética. Nosotros lo que creíamos es que, primero, que es inconstitucional esta comisión de ética, porque la Ley de Defensa del Consumidor prevé perfectamente cuándo se puede y cómo se puede sancionar, tiene las herramientas para sancionar una asociación de consumidores. Y la segunda cuestión que nos parecía que la palabra ética conforma desde ya mucho subjetivismo, y después quién la iba a aplicar y cómo iba a ser. Cuando vamos a la reunión resulta que ya se había dictado un reglamento, pensábamos que nosotros íbamos a, como cualquier cuerpo, iba a dictarse su propio reglamento y íbamos a saber quiénes eran nuestros pares. Nos encontramos que cualquier asociación, sea o no de consumidores, esté o no registrada, podía integrar este tribunal o este comisariato o este consejo de ética. Bueno, ahí también nos encontramos con que yo quiero entrar como otros componentes de asociaciones y dicen, no, uno por persona. Entonces, uno por organización. Claro, uno por organización. No me dejan entrar. Bueno, le digo a Sandra, entonces plantea la situación. Primero, que no todas las asociaciones que se anotaron las dejaron entrar, porque hubo asociaciones que quedaron afuera, por ejemplo el SEC de Susana Andrada, y aquellos que querían acompañar para de alguna manera presentar de que esto no era legal, como era el caso jurídico nuestro y otros abogados, también queríamos plantearlo, no nos dejaron entrar. Entonces, bueno, Se llevó a cabo en la Secretaría de Comercio. Esto se llevó a cabo en la Secretaría de Comercio, con la presencia de la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Pimpi Colombo. Pimpi Colombo, y con Guillermo Moreno, que era el invitado estelar. Bueno, el señor Guillermo Moreno empezó a hablar, como siempre, con un tono, uno si quiere ser bueno dice con tono elevado, otros a los gritos y dando órdenes y no dejando emitir palabra a nadie, porque esto era una cuestión previa. Nosotros queríamos plantear que había gente afuera y que tenía que entrar todo el mundo, porque si no ya se estaba cercenando la palabra de muchos que no estaban representados. Bueno, a los gritos le dijo que no a Sandra. Y si no te gusta, en líneas generales, si no te gusta te vas, no me gusta, bueno, andate. Señores, le dijo a dos personas que no sabemos si eran de ceremonial, de seguridad, amigos de él, le dijeron que se retire. Ella dijo, no, me retiro solo, no obstante uno de los comisarios, custodios o ceremonial la agarró del brazo y, bueno, la ayudó a encontrar la puerta e irse. A la mierda. ¿La agarró del brazo? Sí, la agarró del brazo. Ella le dijo, no es necesario que me agarre, ya sé dónde está la puerta. Y bueno, no es que la agarró fuertemente. No queremos armar de esto. Es un lenguaje. No, pero, está claro. Claro, por supuesto. Pero, es una forma de dirigirse y es una forma que no es nueva, por otro lado. Peor es la contestación, porque ayer a la noche, todo esto, aclaro, está grabado por el propio secretario, con lo cual también esto da un índice de persecución, seguimiento y en última instancia, porque no es necesario grabar reuniones que van a ser teóricamente amenas o que van a ser simplemente para intercambiar ideas, y nosotros creíamos que conformar algo serio, responsable, en donde hubiera un intercambio de opiniones y poder armar algo que pueda servirle a la gente, porque en última instancia lo que nosotros queremos y que da origen a todo esto es los famosos precios. Lo que queremos es llevar la verdad y llevar información, y después la secretaría o la subsecretaría tiene herramientas como para ejecutarlo. Nosotros somos de alguna manera auxiliares, agentes, como para dar información certera, no para decir mentiras. Bueno, Río Pérez, hay algo que a mí se me escapa en todo esto. ¿Qué relación hay entre el seguimiento de los precios en las góndolas, en los comercios, que las asociaciones puedan hacer por cuenta propia para tener su propia evaluación, y estas conductas de Moreno? ¿Hay relación o simplemente se trata de gestos que tienen un valor en sí mismo? Mire, cuando convenía había relación, porque nosotros le hemos dado muchos precios más. Le digo más, en un año firmamos un convenio con Carrefour donde nosotros le, de alguna manera, custodiábamos lo que Carrefour decía y le ofrecía de precios a la gente. Y ahí tuvimos el llamado, Sandra tuvo el llamado a su celular, de en ese momento el presidente Kirchner, Néstor Kirchner, felicitándola por el acuerdo que habíamos firmado. Por eso digo, cuando conviene es bien usado, cuando no conviene es sancionado. Pero aparte, la Ley de Defensa del Consumidor prevé en un artículo que es obligación de las asociaciones hacer seguimientos y difundir precios. Y el artículo 42 de la Constitución Nacional dice que es obligación de cualquier ciudadano tener una información veraz y adecuada. Con lo cual, digamos, uno de los objetos de las asociaciones de consumidores es este. Pero lo grave es que, de alguna manera, no se cercene a las asociaciones de consumidores, se sancione a quien equivocadamente nosotros creemos se está persiguiendo. En realidad lo que debería hacerse es preguntarse quiénes son los que aumentan indiscriminadamente. Nosotros tenemos precios de una cuadra a otra que cambian a lo mejor un 20%. Dentro de las mismas cadenas de supermercados, si usted está en un supermercado de Liniers le cobra una cosa y si está en Villa Urquiza le cobran otro precio. Y nosotros entendemos que es una unidad económica y que todos tienen que costar lo mismo en todos lados. Bueno, todas estas cosas que pareciera que molestan, que no se entiende y que es una crítica. No es una crítica al gobierno, es dar herramientas para que se trabaje ahí, en este momento. Río Pedro, por último, ¿qué van a hacer ustedes ya? Digamos, Polino, evidentemente estaba sacado, Polino, es un hombre grande, estaba sacado. Yo no sé si esto provocará solidaridad de parte de otras organizaciones o no, pero ustedes esto, porque ya hay algunos legisladores opositores que dicen, bueno, nosotros vamos a presentarnos porque esto es un atropello. ¿Cómo sigue esto? Mire, nosotros lo que hizo la subsecretaria, sacó en su página, vergonzosamente, en la página de la subsecretaría, difamaciones hacia Sandra González. Sería bueno que, y dice que la van a investigar, encima de esto, la crear el miedo, la van a investigar. Sería bueno que la investiguen a Pimpi Colombo, por lo menos su pasado político con Cavallo y con Elena Cruz, que recordemos defendía a Videla. Eso sería bueno que se investigue. Entonces, pero no tenemos ningún problema. Seguramente seremos las próximas víctimas y, bueno, usaremos todos los resortes que estén a nuestro alcance para que eso no pase y que reflexionen quiénes son los que tienen que tomar las decisiones y, por supuesto, en último caso nos presentaremos en la justicia, pero tampoco queremos que esto se politice ni ser nosotros la carnada de ningún vivo para que lo use esto políticamente. Pero, lógicamente, que usaremos todas las armas que tengamos a nuestro alcance. Feliz día de la primavera, Río Pedre. Gracias, igualmente para hasta luego. Osvaldo Río Pedre, eso, no, tampoco ser la carnada para. Ahora, una reunión en la Secretaría de Comercio de una mujer conocidísima, como Sandra González. Se le acercan, yo la vez pasada la veía a Beatriz Paglieri acompañada por dos, que yo no sé si eran de ceremonial, pero si les tiene que comprar un saco, va a tener que gastar mucha plata, ¿eh? Y llevaba una cucaracha en el oído, que no creo que sea para decirle amablemente. Entonces yo digo, este hábito de llevar gente que no se sabe para qué está, y que obviamente tiene un efecto, yo no sé si de amedrentamiento, porque entre esta gente tampoco son todos espadachines, pero tiene un efecto distorsivo, y cuando en realidad lo que hay que hacer es transparentar las conductas, transparentar los precios, transparentar la participación. 7:32 de la mañana. Y vamos al servicio informativo de la Radio Pública con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 2 décimas, la humedad 79%, cielo despejado. Un paro sorpresivo deja sin servicio a la línea B de Subtes. La medida de fuerza es por mala liquidación de haberes y la concesionaria Metrovías advirtió que es por tiempo indeterminado. Es impulsada por un grupo de empleados del Subte del sector de los maquinistas. Aseguran que Metrovías les descontó de sus sueldos 10 días por el último paro, a pesar de que algunos trabajadores no adhirieron a la medida. También están parando los choferes de la línea 24 de colectivos, luego de que uno de los conductores recibiera un disparo en la pierna en un intento de asalto. Tras el ataque, sus compañeros decretaron en la estación cabecera de Wilde un cese de actividades en reclamo de seguridad. El gobierno puso en marcha el proceso de licitación del polo industrial audiovisual. Publicó en el boletín oficial el decreto que habilita el llamado a concurso para administrar el predio ubicado en la isla de Marchi, donde se levantará la iniciativa. Invita a través de este decreto a la ciudad a ser parte del comité que evaluará la propuesta. La ANSES y la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete tendrán un plazo de 30 días para construir el inmueble en una sociedad anónima. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 8 grados 2 décimas, la humedad 79%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Siete de la mañana, 34 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bien. Buen día. Llegó la primavera, chicos, y así lo refleja el clima en toda la provincia de Buenos Aires. En cuanto a los servicios, la información pasa sin lugar a dudas por la línea B de subterráneos, que está interrumpida en este momento, y en materia de siniestros, en la ciudad autónoma, el conductor de un auto perdió el control e impactó de lleno en la parada del Metrobús de Juan B. Justo y López de Vega, mano a Liniers. Las principales vías de acceso a la capital cargadas, Panamericana y del Oeste, con marcha intensa pero fluida hacia el enlace con General Paz. Richieri todavía con algo de demora, Mariana, altura Mercado Central, tras el choque de un auto y una moto, sentido centro, que se produjo en horas más tempranas. Autopista La Plata-Buenos Aires, siempre con buen tránsito hasta el peaje de Hudson, luego empieza a cargarse desde Quilmes y empalme con acceso sudeste, mano al centro. Autovía 2, tengan en cuenta que estamos en la antesala de un nuevo fin de semana largo, por lo tanto, rige a partir de hoy la restricción de camiones desde las 17 y hasta las 23 para hoy viernes. Gracias, Mariana, buen fin de. Muchísimas gracias a vos, Daniel Hernández, como siempre con toda la información desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Más. Soy Marta de Bahía Blanca. Alma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Mita de Merlo. Eduardo de Santiago del Estero. Del desde el Bolsón Río Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene. Tiene. Argentino. Vía Libro. Sábados 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Una voz autorizada, una visión con perspectiva. Canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 36 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Un programa único para grabar y volver a disfrutarlo. Carlos Ulanovsky recibe a la periodista Nora Lafón, al productor cinematográfico Hernán Musalupi, al actor y director Enrique Liporache y al periodista y escritor Daniel Riera. Prende la radio y disfruta Nacional este sábado desde las 13, Reunión Cumbre por Nacional, Argentina. Voto optativo a los 16 años. Hola, soy Martín, tengo 16 años y estoy de acuerdo con la ley del voto a los 16 años. Me siento capacitado para realizar esta acción porque nos puede permitir integrarnos más a la sociedad y, bueno, ser partícipes activos de la actividad política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Núcleo Duro. Con Mola Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. Nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Así, sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Ya llegó la primavera en unos grandes almacenes. El último neón te entera mientras media ciudad aún duerme. Hola chicos, soy Lucía de Núñez. Buen día para todos, feliz primavera para todos, feliz primavera para el alma. Con relación al sucre, al subte, yo digo siempre que haremos los pobres que están, que viajamos en él. Que bueno, si bien Macri es un irresponsable, es de lo peor realmente. ¿Qué hacemos nosotros los usuarios que pagamos nuestros impuestos y que tenemos que ir a trabajar? Que vamos a tener que pagar un boleto casi obsceno por un servicio. Hola, buen día, soy María de Agronomía y es para hacerle una pregunta. Las personas que devotaron al jefe de gobierno porque tenían los ojos celestes, o las otras personas que devotaron porque a Boca les llevaba bien, ¿también van a tener que pagar 5 pesos? Pobre, qué sufrimiento. Pensar que le votaron y va a tener que pagar 5 pesos como la que no le votamos. Sí, buen día Eduardo y equipo, Fabián de Ensenada. A propósito de que nombraste el programa Dossier, la verdad que yo lo miro casi todos los días, que lo conduce Walter Martínez, al que le gusta la geopolítica, la política internacional, me parece que es imperdible. Es como tener a Pedro Brieger y a Walter Gubar ahí todo el tiempo y con un mapa detrás y mostrando imágenes inéditas de Medio Oriente que no lo vemos habitualmente en la televisión nacional. Les recomiendo a todos los oyentes. Sí, feliz día de la primavera para todos. Yo quería hacer una reflexión. Fíjense en lo que son las cosas. Los equipos de fútbol están fundidos y la presión del periodismo es para que River contrate al técnico más caro de la República Argentina. Millones cuesta Ramón Díaz. Y su último paso por San Lorenzo fue un desastre. Aclaro que yo no soy hincha de River, ¿eh? Pero a mí me parece una barbaridad la presión que hace el periodismo y después dice, ¡ay, los clubes están fundidos! Y son los propios periodistas los que empujan. Hola, ¿qué tal? Anguita, ¿qué pasa con Moreno? Para mí es una persona tan nacionalista que va al frente con todas las decisiones. En Clarín salió en un recuadro chiquito. Por favor, quiero que me informen. Norma de San Martín. Madrid despierta, perdón. El tema de seguridad en el Metrobús, de seguridad vial, es pésimo. Ellos instalaron eso, no hay nadie que controle, ahí pasan motos, van de contramano en contra de los colectivos, son carriles estrechos, ahora dicen que se incrustó un auto ahí en López de Vega. Bueno, realmente ponen las cosas y dejan que todo funcione a la buena de Dios o del diablo. Soy Cecilia, vivo en Villaluro. Y vamos con la situación de los subtes. Línea B no está funcionando y aparentemente hay interrupciones también en la línea C. El móvil de la radio con Hernán Mundo desde la estación La Croce. Buenos días, Hernán. Exactamente, Adrián, muy buenos días. Aquí estamos en estación La Croce de la línea B de subte, paralizada totalmente la que ha comenzado esta medida de fuerza en horas de la mañana. Un conflicto que estamos tratando de interpretar porque en principio son trabajadores del área de tráfico, básicamente guardas, conductores, que aducen una incorrecta liquidación de los saberes y por eso han tomado la decisión de paralizar totalmente por tiempo indeterminado la línea B de subterráneos, y por lo que sabemos se estaría sumando la línea C, y no descartamos, según de acuerdo a lo que está trascendiendo aquí en línea B de subte, la línea A, que une las estaciones Carabobo y Plaza de Mayo. Vamos a esperar aquí un segundito nada más para tener la palabra de Walter Caporaletti, él es delegado de los trabajadores del área del área de conducción, del área de tráfico, como decíamos. Aquí vamos a ver si tenemos la palabra de Caporaletti, vamos a escuchar. Hace instantes hubo una comunicación con la empresa. Cuéntenos, Walter, ¿qué fue lo que habló con la empresa? Sí, mira, lo que se sabe es bueno, que se están dando las negociaciones. Espero que ya se acerquen con algún dirigente para que levanten este reclamo, nada más. ¿Por qué están haciendo este reclamo, Walter? Es por una retención de haberes sufrida del otro mes, de 10 días caídos. ¿Se va a levantar la medida? ¿Cómo es la situación? Ojalá. Mira, a mí como trabajador me conviene que se levante la medida, porque lo que significa al trabajador que venimos todos los días es el trabajo. ¿Ahora esos días fueron descontados por los días de paro de agosto? Correcto. Sí. Hay gente que sí, y hay gente que vino a trabajar y bueno, claro, también se le hizo el descuento igual. Llama la atención que solo la línea B se había afectado. Sí. Mira, desconozco. Te doy la opinión de un trabajador, no soy dirigente, me muevo en este sector y no transito la demás línea. No conozco lo que está sucediendo en esta línea. La demás línea no. ¿Pero la Coraletti qué cosa? ¿De los metros delegados, de la gente de la UTA? Desconozco, mira, en estos momentos lo único que hice fue atender a ustedes. El respeto que se merecen ustedes hacia el pasajero, ¿no? Aquí la palabra de Walter Caporaletti, que pertenece a la UTA. De acuerdo a lo que tenemos entendido, los metro delegados no participan de esta medida de fuerza. De hecho, aquí cada vez que venimos a la estación La Croce, de la línea B de subte, por algún conflicto que protagonizan los metro delegados, encontramos a Claudio de Le Carbonara, que es delegado justamente de ese sector. Hoy no está aquí, y de acuerdo a lo que hemos escuchado, por lo menos en nuestros minutos aquí en la estación La Croce, los metro delegados no participan de esta medida de fuerza. Por el momento, línea B paralizada y con la atención puesta a las otras líneas del subte para saber si se suman a esta medida de fuerza. Muchísimas gracias, Hernán. En cualquier momento volvemos con el móvil de la radio Hernán Mundo recorriendo la ciudad. Bueno, vamos a ir dando de a poco posibilidades de esparcimiento para aquellos que quieren festejar el Día de la Primavera en lugares gratuitos y festivos. Vamos a empezar por la Capital Federal. Si tienes algo de amarillo, andate al Parque San Benito en Pampa, Figueroa Alcorta. Dream Maray y la Versuí Vergara se van a presentar en el festival Bienvenida Primavera. Fabricio Rodríguez, No Disco, Mr. Mojo y Verte Bien completan el line-up. La entrada es libre y gratuita, te lo dije. ¿Querés ir a La Plata? ¿Vivís en La Plata? Babasónicos, hoy a las 21 en la Plaza Moreno, en la hermosa Plaza Moreno allí, enfrente de la Catedral, festejando el Día del Primavera, un recital gratuito allí en La Plata. Y la última por ahora, una Primavera Rock 2012 en Santa Fe, en la costanera de Santa Fe. Este viernes 21 llega el Festival de la Primavera Santafesinos, junto a Los Pericos, Marilina Connor, Cuesta, Sig Raga, Mambo Negro y Roadrunner. 21 de septiembre, la primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido, dijo Machado. 7:46. En general, estamos acostumbrados cuando escuchamos la palabra etnografía en el mundo académico, en el mundo editorial, a que algún antropólogo vaya a visitar alguna comunidad lejana, generalmente con cuando está en lugares como la Argentina, con raíces de comunidades autóctonas y demás. Bueno, en este caso no es un antropólogo, sino una abogada con muchos estudios, muchos doctorados posteriores, y que hace una etnografía del Poder Judicial. No lo digo peyorativamente, no de unos indiecitos que están viviendo al margen, sino los que están en el centro del poder. La Corte Suprema en escena se llama el título que la doctora Leticia Barrera utilizó para su estudio, que es breve, contundente, lo acaba de publicar Siglo XXI. Cuando uno mira el currículum de Barrera, dice, ah, caramba, estudió en Estados Unidos, estudió en España, es becaria postdoctoral del CONICET. Hace un rato hablamos de otro Barrera, de Barrera Barrera, sí, pero loco, no tiene nada que ver. No, por favor. Doctora Leticia Barrera, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Se sonríe un poquito, porque esto de la etnografía no debo ser tan original en decirlo. No, pero es cierto que llama la atención, es decir, porque, bueno, generalmente la idea de un estudio etnográfico, por lo menos, digamos, quienes no están familiarizados, ¿no?, con este tipo de estudios, es, bueno, esto presuponer que se estudian, digamos, pueblos que pertenecen a, no sé, a una sociedad occidental, pueblos lejanos, ¿no?, o lo que tendría que definirse antes como exótico y no algo que está dentro de nuestra propia sociedad, o sea, algo nosotros mismos, ¿no? Bueno, cuéntenos un poco de este libro que acaba de publicar Siglo XXI y que se mete también en los hábitos, costumbres, el papeleo, los memos, el lenguaje, la vestimenta, los hábitos y una cantidad de cosas mucho más complejas que hacen a un poder clave. Sí, digamos, la propuesta del libro es justamente mirar lo cotidiano, lo material, lo histórico que es hace a la práctica judicial, ¿no? Más que estudiar el modo de razonamiento de los jueces, o mejor dicho, ver el poder judicial a partir de sus efectos o sus resultados, como pueden ser la sentencia judicial, una decisión judicial. La propuesta es ir y mirar los medios de producción. Eso, pero enfatizando en todo esto que ustedes recién decían, la materialidad, los documentos, expedientes, cómo tienen un rol de mayor incidencia del que una puede presuponer, ¿no? A veces uno dice, bueno, es simple, un simple papel, un documento, bueno, que puede decir mucho, pero qué relación, digamos, tienen en el proceso judicial, qué relación tienen también con las personas, los actores que crean esos documentos. Entonces, es mirar un poco, como decía, lo cotidiano, lo que aparentemente se presenta como aburrido, mundano, ¿no? Y darle otra dimensión, una dimensión como más relevante. Y en este ojo investigador, pero también indiscreto, porque se mete en la escena cotidiana que no es la que vemos todos los días, ¿qué cosas, usted que además es abogada y es académica, qué cosas le sorprendieron, qué cosas nos tiene que advertir para que cuando entramos en litigios o entramos en el terreno judicial, a veces sin desearlo, debemos tener en cuenta como ciudadanos? Digamos, el libro está siempre una tensión entre el adentro y el afuera de la corte, ¿no? Hay muchas cosas que obviamente desde afuera no se perciben y es posible verlas una vez que una ingresa. A ver, el método etnográfico es de mucha ayuda porque permite ver en el accionar, los quehaceres, digamos, en tiempo prolongado, permite también tener una interacción con las personas que trabajan dentro de la corte. Tuve mucha suerte también que me abrieron las puertas. Tuve también, ingresé también a partir de un expediente, que es lo que explico también en el libro. Digamos, advertencia, a ver, sería, digamos, que el libro da a conocer algunas prácticas que por ahí, si no uno no las conoce desde afuera, pueden sorprender, como por ejemplo, se me ocurre en los casos que la Corte desestima el recurso extraordinario, que declara inadmisible el recurso extraordinario con una muy breve leyenda en la sentencia, uno se sorprende, upa, ¿qué pasó? No leyeron el expediente. Ese tipo de reacciones yo también las he recogido, ¿no? Trabajando con gente tanto dentro como fuera de la corte. Y no, bueno, lo que el libro revela es que no, hay todo un proceso de circulación de expedientes que es similar a otros resultados, ¿no? ese tipo de cosas o detalles que pueden surgir a partir de la lectura del libro, ver un poco la interpretación que yo hago de las primeras audiencias públicas, por ejemplo en el caso de Riachuelo, ¿no? Justo en un contexto donde la Corte va adquiriendo mayor visibilidad. Digamos, no sé si en resultados prácticos, como al litigante le va a decir, ah, esto pasa así y por eso me resuelven de esta forma o no. No, es, digamos, mostrar otra dimensión del Poder Judicial como podría haber sido quizás otro órgano del Estado, ¿no? Doctora Walter Gubar la saluda, buenos días. Hola, buen día. Yo he caminado, he pateado mucho los pasillos de tribunales y un poco el título de su libro realmente por primera vez me hizo pensar que efectivamente el Poder Judicial en algunas cosas funciona con ritos tales como los de una tribu, digamos. Hay un montón de caminos de acceso que son como parecidos a los de una tribu, y no solo caminos de acceso, sino de rituales que uno debe seguir para poder ingresar a ese mundo, ¿o no? Bueno, sí, digamos. A ver, yo no sé si tanto lo equipararía a una tribu, pero sí pensar en que la Administración de Justicia, como otro órgano administrativo, ¿no?, tiene sus procedimientos, rituales. Yo ahí hablo como de dos tipos de dimensiones, ¿no? Un poco hablo de esta dimensión mundana a la que me estaba refiriendo hace un ratito, pero también hay una dimensión que tiene que ver con lo escénico, ¿no? Que quizás en otras culturas jurídicas, por ejemplo en Estados Unidos, donde la Corte Suprema tiene una visibilidad a partir de, bueno, de algunas audiencias que hacen para en determinados casos, esa dimensión escénica es como muy imponente. Bueno, yo también... Aumentada por la televisión, además, ¿no? ¿Cómo, okay, perdón? Aumentada por la televisión que ha mostrado desde Perry Mason para sin acá. Sin duda, sí. Los medios de comunicación también contribuyen a eso. Digo, a que la idea esta de ritual en la justicia está presente. Está presente también, y es una forma de las que la antropología también se ha encargado a veces cuando va a documentar cómo funcionan los tribunales. También pone en escena esta dimensión performativa, ¿no?, de rituales, representación para otros. Doctora, usted le dedica a la causa Mendoza, a la causa Badara, algunas de las causas, digamos, un estudio de esta nueva corte. Sí. ¿Qué impresión le ha causado el hecho de que la corte se involucrara tan, con tanto fervor en los crímenes de lesa humanidad? Digamos, uno acostumbrado a pensar en cortes supremas de la democracia que han tenido siempre atrás un crucifijo, que siempre han tenido esta cosa, estamos hablando de una iglesia que fue cómplice, por lo menos, en estos crímenes. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que la Corte haya tenido fallos y conductas, y además si uno entra en el portal de la Corte, en el Centro de Información Judicial, haya tanto énfasis en este tema de tomar parte, de ser, digamos, un actor decisivo en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad? A mí lo que me parece, digamos, yo entiendo el juzgamiento también de las causas de lesa humanidad, o sea, me parece que no se puede entender sin el reclamo de los movimientos sociales, ¿no?, de los movimientos de los derechos humanos. Me parece también que la institución judicial no es ajena a manifestaciones sociales. Con esto no estoy diciendo que sea permeable o no a influencias externas. Lo que sí digo es que en el caso argentino me parece que el accionar movimientos sociales de derechos humanos desde larga data tiene un peso considerable, y me parece como que después de tantos años de reclamos llegan a cristalizarse una vez justamente con esta corte que le da un impulso muy muy fuerte, ¿no?, a las causas de derechos humanos. Digo, me parece como que es interesante ver siempre también la dimensión social de la práctica judicial. No puede entenderse como un hecho aislado, como un fenómeno aislado que ocurre entre cuatro paredes, sino que es una práctica social, es una manifestación social, una práctica cultural. ¿Y a usted le parece que, por ejemplo, en los años 90, que hubo muchísimas manifestaciones en la calle, cada 24 de marzo eran 100.000 personas en la calle, y teníamos una corte que prácticamente jamás se hizo eco ni jamás recibió alguna organización de derechos humanos, que las otras cortes no hayan sido permeables y esta sí, usted le encuentra alguna explicación? Sí, a ver, la palabra permeable puede interpretarse también a influenciable, ¿no? Y no es eso lo que yo quiero decir. Digo, me parece que esta corte en particular también es como que hay un momento político, me parece muy importante, que se abre a comienzos de la década, digamos, sobre todo con esta nueva administración que le da tanto impulso también al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Pensándolo desde una literatura de ciencias políticas, también hay una idea de que se abren oportunidades políticas. Cuando se abre una oportunidad política, movimientos sociales tienen también una mayor incidencia. Sí, parece que el contexto también influyó mucho como para que decantara, ¿no?, un reclamo de tantos años. Le voy a dar mi propia impresión. A mí me dejó maravillado. No encuentro otra palabra, digamos. Pensar que los máximos exponentes de la justicia argentina se hayan involucrado, cómo se involucraron, a mí me sorprende. Se lo digo así, por eso me maravilla. Y como usted dice, en las pocas veces que he podido entrar al despacho del doctor Lorenzetti, del doctor Zaffaroni, de la doctora Hayton, he visto que ellos tienen fotos, además de tener las fotos tradicionales que tienen los altos magistrados de la justicia, tienen fotos con las abuelas de Plaza de Mayo, con las madres de Plaza de Mayo, se han sentido parte de esto. Y esto a mí, se lo digo, me pareció una cosa de la cual la sociedad argentina logra un oxígeno extraordinario. Es decir, coincido con usted que han sido permeables o que han tomado, pero que también devolvieron. Y como no escuché esto de su parte, también me gustaría conocer su opinión. A lo mejor diferimos en esto y me parece completamente razonable y usted es una investigadora. No, a ver, yo no analizo casos. Sí, digamos, en algún momento nombro justamente los casos de lesa humanidad y nombro también Badar, o nombro también la causa Riachuelo, sobre todo el Riachuelo porque yo observé las primeras audiencias, ¿no? Porque era el periodo en el que yo estaba haciendo mi investigación, cuando se realizaban estas primeras audiencias. Digamos, no analizo, digamos, no tengo elementos como para, digamos, hay estudios concretos de los fallos de lesa humanidad, de la causa Simón, hay estudios concretos, digamos. Yo no fui a ver, como le decía recién, los resultados de la Corte. Sí me parece que hay un compromiso claro con la cuestión de los derechos humanos. Me parece que hay un antes y un después, en eso sí coincido, que me parece sumamente valioso porque hay una necesidad también de dar respuestas, ¿no?, a un reclamo de justicia que se había sido postergado. Me parece sí que es un compromiso explícito, y me parece que eso es muy valioso. Digamos, dejando eso de lado, digamos, yo lo que fui a indagar fue otro tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Como que esa dimensión que puede, como le decía, creo que al comienzo, ¿no? Uh-huh. No, digamos, no voy a ver los efectos, el producto, el resultado final, sino voy a ver, digamos, uh-huh, algo como que puede verse como más mundano, más concreto, más aburrido. Sí, se lo comentaba porque justamente en un mundo donde era un tabú completo, digamos, hasta que asumió esta corte, era un tabú hablar de los criminales y de sus cómplices, ya sea con sotana o ya sea con, digamos, toga, por decirlo metafóricamente. Pero dentro de la justicia hubo tanto cómplice con los crímenes que el hecho de que llegara una corte que hiciera esto, a mí me parece que en la vida cotidiana de la justicia, a mí me consta, pero no lo hice como primero porque no tengo capacidad de las herramientas académicas que tiene usted, y segundo, no, tampoco me lo propuse hacer, pero cada vez que voy al mundo de la justicia, particularmente a la corte, me encuentro con esto viendo a más de una ordenanza que digo, si vos... ordenanzas que uno ha visto antes, como decía Gubar, si yo te he visto a vos con otros magistrados que eran exactamente la cara opuesta, ¿no? Por eso se lo decía, en el mundo de la vida cotidiana, se lo preguntaba en ese sentido. Claro, lo que pasa es que también hay, como usted está señalando, ¿no? A ver, hay elementos que permanecen, ¿no? Elementos que permanecen, que pueden ser personas, digamos, estoy hablando obviamente a un nivel más alto, ¿no?, en la jerarquía, sino elementos que tienen que ver con rutinas, prácticas, rituales, como decía Walter recién también. Entonces, un poco yo veo esa, lo que permanece, digamos, lo cotidiano, lo que por ahí todavía no se ha modificado, ¿no? Lo que, digamos, le da cierta continuidad o estabilidad al proceso de toma de decisión, que tiene que ver con estos elementos más mundanos de la práctica judicial. Doctora, acá hay un ritual que es dar las noticias en la hora en punto y ya pasamos 2 minutos, así que le agradezco muchísimo la entrevista y vamos a pasar a las noticias. Muchísimas gracias a usted. La doctora Leticia Barrera, autora de La Corte Suprema en Escena, una etnografía del mundo judicial. Las 8:00 a.m, 2 minutos, servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 9 grados 2 décimas, la humedad 71%, cielo despejado. Paro en la línea B del subterráneo. Trabajadores del área de tráfico, es decir, guardas y conductores, cumplen un paro por tiempo indeterminado en la línea B de subte. La medida es por tiempo indeterminado, por lo tanto, no se sabe cuándo se va a restablecer el servicio entre las estaciones Leandro, Alem y Fincas. Los trabajadores fundamentan el paro en el descuento salarial que dicen haber sufrido debido a medidas de fuerza durante el mes de agosto. Reclaman por la incorrecta liquidación de salarios, y hay que decir que del paro participan trabajadores nucleados tanto en la UTA como en el sector de Metro Delegados. Sobre el conflicto, el delegado de la Unión Tranvieres Automotor, Walter Caporaletti, en la estación La Croce, esto decía. Esto está a favor de los trabajadores, esto a nosotros nos perjudica, perdemos 10 días de retenciones de haberes por venir a trabajar. Ojalá que sea en breve, se levante la medida de fuerza y llegue a un acuerdo. O sea, ¿hay una reunión en este momento para tratar de destrabar esto? Tengo entendido, sí, no oficialmente, pero tengo entendido por algunos compañeros que sí. En la estación Federico La Croce, informaciones detenidas, se realizan asambleas para definir o no la continuidad de la medida de fuerza. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Se incrementaron un 25% las salidas de micros de retiro por el fin de semana largo. La costa atlántica y la región del litoral son los destinos turísticos más elegidos y le sigue en tercer lugar el interior de la provincia de Buenos Aires. Se estima que más de 430.000 turistas se movilizarán durante el fin de semana. Pondrán en marcha una nueva modalidad de control en forma conjunta entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la CNRT junto a la cartera laboral. Jóvenes debatieron en la legislatura chaqueña el voto a partir de los 16 años. En una jornada impulsada por la legislatura chaqueña, diputados y jóvenes debatieron sobre el voto a los 16. La jornada se realizó en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordeste, en consonancia con el debate que se lleva a cabo en el Senado de la Nación. Consultado por Radio Nacional, el diputado Ricardo Sánchez, presidente del bloque del Partido Justicialista, dijo: vamos a debatir este tema con una posición personal totalmente favorable a esta nueva conquista de derechos que lleva adelante el Gobierno Nacional, en este caso a través de sus senadores, pero con el convencimiento de que realmente es una propuesta que puede fomentar el interés y la participación política desde temprana edad. Más que hablar uno viene a escuchar las posiciones, porque también hay gente que desde una posición totalmente respetable considera que no pueden, o en todo caso no están de acuerdo con esta definición de plantear el voto a los 16 años. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en la autopista Riccieri, a la altura del Mercado Central. 3 autos hacia General Paz con una persona herida y hay demoras de 20 minutos. Recomendamos vías alternativas para evitar las demoras. Los 2 puentes Arteras Solaro con mucho tránsito hacia Entre Ríos, por camiones y micros máxima 80 sobre los puentes. Cinturón de seguridad colocado, seguro y verificación técnica al día para evitar inconvenientes. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 2 décimas, la humedad 71%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 77 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación

Mariotto es un hombre honrado, un hombre decente, un hombre que sabe. Pero Scioli es un inútil. ¿Cuándo se van a dar cuenta de que este hombre no está capacitado para manejar la cosa? Hola, Anguita, mira, acá la Lidia. Yo ayer iba en el colectivo tan mal, parada, nadie me daba el asiento, soy grande ya, ¿no? Y terrible, tuve que tomar 4 colectivos. Y yo pensaba en esta gente de la marcha del odio. No saben lo que es andar en colectivo, no saben lo que es sufrir, trabajar todos los días, porque piden cada estupidez y cada mentira, pedir libertad cuando hacen lo que quieren, dicen lo que quieren. Me daba tanta vergüenza y tanta indignación. Amigos, hoy es viernes y hay concurso. Prometimos una impresionante cantidad de premios. 21 de septiembre vamos a felicitar a, porque cumplen años hoy, Mercedes Morán, Zipe Linkowski, Pablo Echarri y... ¡Epa! ¡Epa! Un capo. Me voy a poner de pie para decirlo de nuevo. Sí. Es un actor argentino, ¿eh? Vamos a hablar de la Patagonia rebelde, porque la primavera trae rebeldía. ¿Le gustó, Anguito, usted? Cuando dije rebelde, se le pararon los pelos. ¡Qué primavera! No me digas. La rebeldía es un signo de vitalidad, y la Patagonia rebelde fue una película argentina de 1974 que tuvo varios avatares, dirigida por Pedro Olivera, por Héctor Olivera, sobre el libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica, del gran Osvaldo Bayer, que se quedó compungido porque les apareció el ejército en la filmación, y el final de la película, como lo cuenta el mismo Osvaldo, contaba que tras los fusilamientos a los pobladores, a los obreros, según consta en los archivos policiales, el 17 de febrero de 1922 los soldados fueron al prostíbulo La Catalana de San Julián, en Santa Cruz, y las 5 mujeres de aquella casa de citas se negaron a tener trato con los militares. Les gritaron en la cara que eran unos asesinos. Que unas prostitutas se negaran al uniforme de la patria, ellos no lo iban a aceptar. Me enojé, dice el gran Bayer, y quise abandonar, aunque se me ocurrió terminar con la fiesta donde los estancieros británicos agradecen al teniente coronel Héctor Benigno Varela, Zavala en la peli, el haber cumplido con su deber. Con ese final irónico se aplaudía en el cine, con esa cámara que se iba acercando, los ojos azules y tenebrosos del gran... La gente aplaudía en el cine, pero la prohibió la película, ¿eh? Después se arrepintió, la sacó, después la prohibió Isabelita y recién pudo darse en 1983 con la llegada de la democracia. Escucha. Peones de 120 se rebaja a 80 pesos por día. Carreteros de 130 a 90 pesos. Ovejeros de 140 a 100 pesos. Cocineros de estancia de 160 a 120 pesos. Arrieros por día de 25 a 12 pesos. Estos salarios reemplazan a los del anterior convenio que queda definitivamente derogado. El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Amigos, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Y el traveling iba hacia la cara de ese gran actor argentino que anunciaba fuertes cosas con esa mirada. ¿Lo viste a Kirchner en la película? Al gran Néstor, actúa ahí, participa como extra, encarna el personaje de un obrero anarquista en contra del Estado. Sí, sí, lo vamos a ver en el documental de Paula De Luque, ¿no? Aparece en la escena de la segunda huelga, en medio de la multitud, llevando una bandera roja. Bueno, si sabés quién era el coronel Zavala o teniente coronel Zavala de la Patagonia rebelde, sí, es el Martín Santomé de la Tregua, claro. ¿Qué querés que te diga? Bueno, te podés ganar estas entradas para ir a ver al teatro. ¡Ulf! Aquellos circos de Juan Carlos Llené mañana a las 18 en el Teatro El Tinglado. Mario Bravo 948, agradecemos a Carolina Alfonso. dos pares de entradas para ir a ver Lo Justo, que fuimos a ver con Gubar y nos gustó muchísimo, de Albert Camus, mañana a las 22 y el domingo a las 19:30 en el Teatro El Duende, Araos 1469, dirigida por el gran Agustín Aleso. Gracias, Norma D'Arienzo. Dos pares de entradas para ¿Qué hago? La aventura comienza al preguntar. Con tus chicos, mañana a las 16:30 en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1553. Gracias, Débora Lachter. Dos pares de entradas para Dr. Morris en Argentina, muy bueno, el domingo a las 21:30 en Ciudad Vieja de calle 17 y 61 La Plata, y el lunes en Notorious a las 21:30 en Callao 966. Gracias, Lorena Sánchez. Un par de entradas para ir a escuchar y ver al Tata Cedrón mañana a las 21. ¿Dónde? Hasta Trilce, Massa 1777, gracias a la gente de Simkin y Frank. Un par para ir a ver Caracola, Laboratorio Flamenco, el domingo a las 20:30 en el Teatro Garrick, Avellaneda 1359, gracias, bailadora Camila Donato. Tres pares de entradas para La Mujer Justa, que termina dirigida por Hugo Urquijo con Graciela Dufo, Arturo Bonini y Mercedes Funes. Hoy a las 21 y mañana a las 21 en el Teatro La Comedia de Rodríguez Peña 1062. Y finalmente, dos pares de entradas, ahí voy esta noche a ver el Imperio de Goldi, hoy a las 21:30, y conoceré el Paraje Artesón, Palestina 919, gracias Claudio Fabieri, autor, director y actor del Imperio de Goldi. ¿Hay que llamar a qué teléfonos? Al 0810-222-0870 o al 4999-8700, si nos tienen que dejar su número de teléfono. Y Mariana Gil Laborde, estamos hablando de un día que pinta muy lindo. Pinta muy bien. Con un pronóstico extendido que... Es bueno, es bueno. ¿Sí? Sí, sí. Bajas temperaturas por la mañana, quizás. Para mañana la mínima 7, pero la máxima alcanzaría los 19. El domingo también, cielo algo parcialmente nublado, mínima 7, la máxima 20 grados, la misma máxima pronosticada para hoy. Hay gente que quiere saber cómo va a estar el clima en Paraná, dentro de un rato se lo vamos a decir. Otra gente, porque todos tenemos derechos desde chiquititos, hay otra gente que quiere saber cómo va a estar el clima en Villa Gesell y también se lo vamos a decir. Dentro de un rato yo le voy a contar, Paredero, yo hice un documental con Osvaldo Bayer, sí, que se llama La Vuelta de Osvaldo Bayer, y que cuando Osvaldo cumplió 80 años lo llevamos a recorrer toda la Patagonia. Bueno, la verdad que fue una cosa extraordinaria, pasarse 15 días con él, recorriendo cada uno de los lugares y pudiendo tener una larguísima charla entre Osvaldo Bayer y Jorge Zepernik, que fue el gobernador que les permitió a ellos hacer la película. Dentro de un ratito yo le voy a contar, sobre todo, una anécdota que cuenta Osvaldo Bayer de por qué en 1974 pudo verse la Patagonia rebelde en todos los cines. Porque esa anécdota, que es absolutamente cierta, sí, tiene un valor, pero simbólico, para entender los pequeños detalles de cómo se hacen las grandes historias, que es maravillosa. Pero vamos a seguir haciendo una ronda acá, porque Walter Gubar todavía dice, el mundo sigue girando, está lleno de países, pasan cosas, dentro de poco la presidenta no solamente va a estar hoy a las 8:30 con Peña Nieto, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, que de revolucionario tiene cada vez menos. Ya, y institucional, años, más o menos. Institucional, bueno. Estuvo institucionalizado 70 claro, años. Y después se va a ir a Naciones Unidas, y para entrar a las conferencias de la presidenta, ¿usted está en el sorteo? No, hay que anotarse. Bueno, hay cosas vamos a hablar. Walter Gubar, todo sí, suyo. Vamos a volver un poco al tema Colombia, porque ayer se produjo en Colombia el debut televisivo, a que no saben de quién, del juez Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, hablábamos antes sobre el protagonismo de la justicia en distintas partes del mundo a propósito de la entrevista que hicimos, pero Baltasar Garzón es el co-conductor en Colombia de un programa que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Y a quién tuvieron como invitado? Al expresidente Álvaro Uribe, también en alguna época bautizado el narcopresidente por su relación, por un lado, con los grupos paramilitares y por otro lado, con el narcotráfico, y fue, la verdad, una pelea bastante dura entre Baltasar Garzón y Álvaro Uribe, que por supuesto se opone a estos acuerdos de paz que está intentando hacer el presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de la FARC. Esta es parte de la entrevista. Si a mí me dicen, hombre, se puede elegir un muchacho de la FARC que estaba solamente en el delito político, en sedición, asonada rebelión, yo digo, sí, que darles oportunidad. Pero en el marco para la paz van a permitir la elegibilidad política de quien haya estado en narcotráfico, en secuestro, en extorsión, en graves violaciones al derecho humanitario. El señor Iván Cepeda no le ha aclarado al país sus vinculaciones con la guerrilla. Esa es una imputación muy fuerte la que usted hace, ¿no? Conmigo se habla fuerte y claro, juez. Conmigo se habla fuerte y claro, juez, le dice Uribe en un tono bastante patoteril al ex juez Baltasar Garzón. Está por sacar su biografía Álvaro Uribe y hay que ver cómo explica él su relación tanto con los paramilitares como con los narcotraficantes colombianos. Yo le digo una cosa a Gubar y obviamente seguramente la compartimos, no se lo digo criticándolo. Me encanta cuando alguien que es tiene una ideología completamente diferente acepta ir a un escenario a dar su punto de vista y debatir, aunque parezca en determinado momento fuerte y grosero. Si una pelea de box tiene 40 puntos de rating y se a trompadas, a mí me parece que es buenísimo que haya también con ribetes un poco severos a veces cruces de ideas. Porque el hecho de que unos cuenten una película y otros cuenten otra película y que no tienen nada que ver, no nos sirve de mucho, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Me parece un hallazgo, ¿no? La verdad. Por eso, eso se escribe en lo que dijo ayer la presidenta, que le dijo a Macri que hay que bajar un cambio. Entonces sí. Macri acusa recibo del bajar un cambio y quiere traer de nuevo a Ravi Shankar. 8.23, Horacio del Prado, ¿se sale de la vaina o no se sale de la vaina, Horacio del Prado? Mira, ¿no? Hay varias cosas, pero nada sobresaliente hoy. Es decir, estamos viendo River Racing, por ejemplo, que es el gran clásico del fin de semana. Queda pendiente decirle a la gente de Racing que nos escuche, que siempre deja sus mensajes, siempre tirando la bronca, que hay una posibilidad de que Racing enfrente a River con alguna ventaja, porque Racing tiene dentro de sus problemas algo más definido el equipo. Sería Saja en el arco, Pillud, Ortiz, Migliónico y Cais, hasta hoy, Villar, Pelletier y Camoranesi y Centurión, Vieto y Sand. No sé si esto alcanza para hacerle un gol a River Plate, no lo sé. Y yo tengo claro que Camoranesi no está andando bien, es uno de los problemas de Racing. Por lo tanto, me parece que hay algo en esa mezcla, en esa química que tiene que armar el entrenador, que no es tan fácil para terminar de conjugar el puchero. Y me parece que Camoranesi es un punto flojo y que Villar y Centurión, puestos contra las rayas, están algo desperdiciados. Esto sí que parece medio excesivamente futbolero. Lo digo porque siempre algún mensajito de un académico queda ahí colgado, de distintas voces, como que uno estuviese en contra de Racing, bueno, lejos de nosotros. Amamos a la querida Academia Racing Club. Y sobre Lanús y Boca, que es un hermoso partido, se le va a prohibir el ingreso en Provincia de Buenos Aires a 67 ya barras de Boca, empezando por los famosos, que no los quiero nombrar para no contribuir a darle más fama, para que no puedan entrar a ningún estadio en la Provincia de Buenos Aires. Esto, que es generalizado, tiene un problema ecológico como consecuencia, por llamarle ecológico, ¿no? Que es que ayer mismo se vio en Banfield, hay guerras de trapitos, es decir, como no pueden entrar a la cancha, se empiezan a pelear a los tiros por los negocios que las barras bravas tienen afuera de las canchas, como el estacionamiento, por ejemplo, o ver quién limpia el parabrisas a uno para sacarle 50 pesos. No es una exageración, 50 pesos es para empezar a hablar. Sí. Y una última, ya que estamos hablando de cotizaciones, es que se confirmó que en diciembre se va a jugar el Federer del Potro, la exhibición en el Tigre, día 12 y día 13. Me acordé porque cuesta la entrada más barata 700 pesos, está todo vendido. Más barata. La más barata, o sea que imagínate en la reventa lo que se va a llegar a cotizar. Vamos a hablar de estos festejos del Día de la Primavera. Móviles de 20 comisarías van a estar en la zona de Palermo. O sea, le decimos, si alguien quiere cometer algún hecho ilícito, no lo haga en Palermo, pero hay 20 comisarías donde va a haber menos móviles, porque realmente hay un operativo todos los años, siempre hay desmanes y demás, pero han llevado demasiados. En un ratito les vamos a contar, ¿se acuerdan de Steve Jobs? El gran Steve Jobs, sí. El líder de Apple. Bueno, acaba de salir la nueva versión, el nuevo iPhone y un nuevo sistema operativo, con un sistema que reemplaza al Google Maps, o sea, basado en los GPS y en los mapas, lleno de errores, a punto tal que, por ejemplo, uno busca el río Ebro y aparece en Río de Janeiro. Uno, y no. En el, vos buscas un aeropuerto en Dublín y aparece en una granja. Está todo tan mezclado que dijeron, por favor, sáquenlo, porque hay gente que seguía con ese material, con esos GPS. Acá en Argentina también hay varios errores. Vos pones Londres, London. Lo primero que uno en el buscador pones Londres y me lleva a Inglaterra. No, te lleva un pueblito de Canadá Catamarca, que se llama Londres. No, o sea, Catamarca. Es terrible. Buscás la Sagrada Familia y te manda Ibiza. Pero esto es real. Y hay una gran polémica y se dice, si Steve Jobs hubiese estado vivo, esto no pasaba. Le cuento en dos minutitos, paredero, esta anécdota de la Patagonia Osvaldo, Rebelde. Sí, por favor. Nos la contó Osvaldo Bayer, íbamos una persona manejando una 4x4, un camarógrafo y yo atrás, y Osvaldo Bayer adelante. Y el camarógrafo, con muchísima habilidad, iba tomando la imagen y el sonido de lo que contaba Osvaldo, mientras íbamos a la estancia Lanita, el lugar más tremendo, donde se produjeron la mayoría de los fusilamientos, que es en la escena de la película, uno de los momentos finales, antes de que el gallego Soto, que dice, señores, cuando entren los milicos nos van a pasar a degüello, yo me voy, y los que quieran salvarse, vénganse conmigo. El alemán Kurz dice que es Soriano, dice, nosotros vamos a decidirlo en la asamblea, bueno, deciden quedarse. Esa escena es tremenda. Bayer, cada vez que va a la estancia Anita, revive esta situación con un dolor, con una angustia impresionante. Parece que él estuviera yendo a una escena donde pudiera participar de la asamblea y dar la vuelta. Es tremendo. Entonces, mientras iba, para distenderse, empezó a contar unas anécdotas. Y contó una que es imperdible. Leandro Anaya fue elegido jefe del ejército, jefe de Estado Mayor, del ejército en 1974, es decir, la corporación militar le puso a Perón a un Anaya. Era tío abuelo de Elvio Anaya, el capitán del ejército. Yo estuve en los lugares donde Elvio Anaya fusilaba gente, en algunos casos con pelotones de fusilamiento, en otros casos con revólver. En ese entonces los oficiales llevaban revólver a corta distancia. El capitán Elvio Anaya, así como Varela era un político militar que cuando decían negocien, negociaba, y cuando le decían fusiles, mandaba fusilar, Anaya era un tipo que le gustaba el paredón. Para los anarquistas, el paredón. Le ponen entonces a Perón a Leandro Anaya. A todo esto ya se había hecho la película a toda velocidad. La habían filmado, la habían preparado y la tenían lista. Y el jefe de prensa de Perón, el secretario de prensa de Perón, les decía, muchachos, les decía a Bayer, a Ayala, Olivera, les decía al productor, al director y al guionista, les decía, muchachos, ustedes no se preocupen que a Perón yo le voy a meter esta película, porque a él le gusta ver películas los sábados en Olivos. Entonces yo un día le voy a decir, véala. Bueno, y cada tanto lo llamaban, Ayala, Olivera lo llamaba, y dio resultado. No, dice, pero en cualquier momento. Bueno, en un determinado momento va Perón y le dice, a ver, lo llama el secretario de prensa, ¿cómo se llamaba esa película que hicieron sobre la Patagonia? Tal, esa quiero ver. ¿Y por qué era que la quería ver? Había salido el general Anaya a decir que él mandaba en el ejército. Entonces Perón le agrega al secretario de prensa, llámelos al director y al productor, y dígale que la vamos a dar en todos los cines de la Argentina para que ese general, tío del fusilador, se entere quién es el general que manda en la Argentina. Y a raíz de eso, la vio en Olivos, y entonces la anécdota que contaba Bayer es que estaba Isabelita, y que Isabelita a los 10 minutos se aburrió y se fue. Después la prohibió durante su gobierno. Y sí, claro. 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo de la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 9 grados 2 décimas, la humedad 71%, cielo despejado. Los metrodelegados no se adhieren al paro del subte en la línea B. Móvil. Trabajadores del subte que responden a los metrodelegados dijeron no compartir ni estar participando del paro por tiempo indeterminado en la línea B que realizan operarios de la UTA del área de tránsito. Daniel Fernández, delegado de la Asociación de Trabajadores del Subte, calificó de cinco locos a los trabajadores que paralizan la línea que une las estaciones Los Incas y Leandro Alem. Queremos decir que esto es una medida tirada de los pelos por parte de cinco locos que están reclamando que a ellos les paguen los 10 días. Ellos no adhirieron al paro. Bueno, que reclamen a quien tienen que reclamar. Nosotros, los metros delegados y los compañeros que están afiliados a nuestro sindicato, no adherimos a esta medida. Y nos descontaron menos de 10 días de paro. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El Banco Central puso en circulación el billete de 100 pesos con la imagen de Vita. Según informó la entidad, coexistirá con el de 100 pesos de la línea vigente y ya está disponible en la red bancaria. El Banco Central informó, por otra parte, que puso en circulación una moneda conmemorativa de 2 pesos, alusiva al 30º aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 2 décimas, la humedad 71%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública tiene países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Comienzan en septiembre los nuevos talleres de teatro, artes audiovisuales, música, letras y musicoterapia en el ECUNI, el espacio cultural de las madres en la ex ESMA. Trabajo en grupos reducidos con aranceles accesibles. Abierta la inscripción. Avenida del Libertador 8465. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, habla todo lo que quieras con esa compañera de la ofi que te gusta y con las que no te gustan también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de hasta 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Allá a lo lejos puedes escuchar. Hola Anguita, buen día, ¿cómo estás, Marta? Realmente es denigrante lo que le pasó a esta señora con Moreno. Agarrarla de un brazo y sacarla de la sala, no, es denigrante. Bueno, a mí lo que me resulta realmente asombroso es que los sindicalistas que han hundido al sector trabajador, a los trabajadores, que los hundieron a los trabajadores, ahora nos vienen a salvar. Sí, Anguita. Mira, Guillermo Moreno, sabemos cómo es, pero ha logrado lo que muy pocos tipos hubieran podido lograr acompañado del proceso. Y es un tipo que se la juega y da la impresión de ser decente. Yo quiero saber, este señor Río Piedra y la otra señora, ¿debido a qué lo sacaron? Habría que ver también, no solamente culparlo siempre a Moreno. Acá no se culpó a nadie, acá se describió una situación. Sandra González estaba en la reunión, Osvaldo Río Piedra él mismo explicó que no lo dejaron entrar porque entraba uno por organización y después Sandra González fue retirada, fue invitada a retirarse, y además alguien la agarró del brazo para acompañarla, y el mismo Río Pedre no fue ni con violencia ni nada, lo dijo. Era una reunión, como hacen habitualmente en la Secretaría de Comercio, para conversar con las asociaciones de consumidores. Y cuando fueron a conversar sobre el código de ética, ya estaba escrito. Entonces, fue una descripción de esto. Después, por supuesto, cada uno ponderará lo bueno y lo malo de las personas. Pero uno, cuando habla de fútbol, Horacio El Prado, sí, no dice, bueno, Saba atajó los goles hace 5 años. Uno habla del último partido y comenta eso. La función periodística es poner de relieve la actualidad y después cada uno la pondera para no demonizar. Y algunos sí, seguramente, ay, pero siempre hace lo mismo. Bueno, cada uno le dará la valoración que le parece. Decimos mu, ¿le parece? Sergio Ciancaglini, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por el mugido. Bueno, la vaca, como de costumbre, no nos sorprende, siempre es buena. La revista, me refiero. Bueno. Me quedé enganchado con esto del hospital Braulio Moyano, del último número, Sergio. Sí. Pues es que el otro día los invité a Vicente Cito Lema y Alberto Saba al programa La Historia en Debate, que vos estuviste hace muy poquito. Exacto. Y en un momento Saba, qué curioso, ¿no? Saba es padre del que era arquero de Racing, y Cito Lema, vos le sacás la poesía y piensa en la poesía, la militancia, todas esas cosas importantes, y el único que piensa es en Racing, ¿no? Pero bueno, deportes al margen. En un momento Saba contó que el presupuesto que hay para el Borda y para el Moyano, el presupuesto que tiene la ciudad, es muy alto. Lo que pasa es que está implementado de una manera perversa, ¿no? Y leyendo esto que decían, que dice la nota, 1,000 mujeres que hay interna, 1,000 mujeres en el Moyano, pero también con una política de salud mental que en manos de la administración de Macri debe ser peligrosísima. Te escucho, Sergio. Tal cual. Para nosotros todo el tema del Borda tiene una, y del Moyano en este caso, tiene una importancia muy grande en la página de internet, en La Vaca, en www.lavaca.org. De hecho, hemos destinado un programa, hacemos nuestro propio programa de radio referido a esto, donde está descrita toda la situación y se puede escuchar ahí en La Vaca, que expresa, me parece también, Eduardo, ¿sabes qué? Las formas de resistencia que hay frente a esto. Sí. O sea, te encontrás con una situación donde el tema de la, mira, voy a ver si me largo con la palabra a esta hora de la mañana, la desmanicomialización, sí, es un proyecto interesantísimo que nació en Italia con Basaglia, con todo el proyecto de que integrar nuevamente al loco, de dejar de convertirlo en una persona ajena a la comunidad e integrarlo justamente a la sociedad. Pero ese proyecto aquí tiene una versión medio inmobiliaria y de sacarse la cuestión de encima, por lo cual se imagínate que es una frutilla hermosa pensar en todos esos terrenos donde hoy en día están el Borda, el Moyano y demás, como un nuevo Puerto Madero, o ponerle el nombre que quieras. Ustedes le ponen el nombre que se lo conoce, Los Altos de Barracas. Ahí está. Los Altos de Barracas, que sería un lugar en el cual se pueden organizar, se pueden construir torres o edificios y demás. Es una zona privilegiada de Buenos Aires. Y sacás esos lugares, que son lugares donde todavía cualquier proyecto de desmanicomialización no incluye la destrucción de los hospitales, sino que los hospitales tengan un rol diferente, un rol para la comunidad, un rol de hospital de día, de paso. O sea, todavía la sociedad no está en condiciones de que cantidad de gente que es considerada loca, y que en muchos casos en realidad de gente pobre o marginada, pueda integrarse. A partir de eso hay toda una cuestión con esto, en la cual la propia gente del Borda, sean trabajadores o sean sus internos y también sus externados, peleen contra esta cuestión que quiere llevar adelante el gobierno de la ciudad. A raíz de todo esto y de la ley de salud mental, que fue promulgada a fines de 2010, creamos un programa que se llama El Hombre de la Vaca, que es un programa de radio, donde uno de los externados, que es Hugo López, cuenta toda esta situación con toda la producción que la Vaca aporta para esto. Hemos hecho una una asociación ilícita con Hugo López para poder describir esta situación. No digas así, ilícita, porque Macri se va a creer que es ilícita, está acostumbrado. Está acostumbrado, sí, seguro nos van a poner alguna cámara cerca. El tema de esto, lo que es interesante, me parece además pensar que al funcionar como una red de comunicación que se emite por más de 120 radios de todo el país, incluidas algunas de la red de Radio Nacional de las provincias, nos parece que es un modo de expresar justamente lo que se está haciendo para salir de esta encerrona en la cual el tema de situaciones como las del Moyano quedan normalmente ninguneadas por los grandes medios. Bueno, acá hay varios temas, ¿no? Uno interesantísimo sería, pero no me quiero meter en eso, precisamente cómo va cambiando desde abajo también la realidad de la comunicación social, ¿no? Digamos que no es solamente la agenda de la salud mental, sino quiénes son los que emiten y quiénes son los protagonistas. Como vos decís, alguien que participa del propio tratamiento es el que se ocupa de la emisión. Y esto ya, en los cánones tradicionales por la cual los locutores y los periodistas somos una especie de casta aparte, esto revoluciona, ¿no? Y conmueve, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Ahora, dejemos de lado eso, que es un tema que nos gusta mucho a los comunicadores, y metámonos en lo que vos decías. Acá hay una ley de salud mental. El otro día, Saba, que dirige o preside el Frente de Artistas por el Borda, me decía, bueno, vengo de Santiago del Estero, me voy a Formosa. Va con los artistas y participa con en muchísimos ámbitos de profesionales, trabajadores, y también los propios familiares y los propios tratados, que yo no sé cómo decirse, porque la verdad es que la palabra loco es tan ofensiva, está tan mal usada, que uno dice, decirle a alguien loco, salvo que se lo diga simpáticamente, es una palabra horrorosa. Exacto. Entonces, están trabajando, y me decía, bueno, con la ley de salud mental, si se pone en práctica, si se logra, porque está votada, pero no está reglamentada. Entonces, claro. Entonces es una cosa tremenda, porque la ley decía, la ley es revolucionaria, pero tenemos que lograr con todo esto que se reglamente, o pavada, y mientras tanto, mucho psicofármaco, algún autoritario, historias todavía de gente que ha desaparecido o que le han vendido órganos, ¿no? ¿Qué, cuánta cosa hay para remover en todo esto, Sergio? Exacto, y la experiencia, apenas uno se acerca al tema de estos hospitales, es la de que allí adentro, por ejemplo, hace poquito tuvieron que resistir la idea de que empezaban procesos de demolición interna. Como vos decís, hay una ley, que fue la que recién mencionaba, de fines de 2010, tengo una anécdota que nos cuentan los propios colifatos. Ahí sí. Queda más lindo porque, claro, la radio de Colifata. Por la radio de Colifata, cual pertenece Hugo López, que hace este programa que te cuento, que es El Hombre de la Vaca. Cuando está Hugo con la presidenta, ella dijo: a ver, ahora ustedes tienen que difundir esto. Por eso fue que Hugo se largó con este programa de radio que te cuento que estamos haciendo semanalmente, que es un micro radial. Pero creo que además había un elemento muy importante a comprender en esto, que vos lo describiste perfecto, Eduardo, que es el siguiente. Yo puedo hacer la mejor ley del mundo. Quedamos todos contentos y ya está redactada. Pero fíjate cómo el proceso no es el de hacer leyes, sino el de que haya una sociedad que sea capaz de hacerla cumplir o autoridades de aplicación que sean capaces también de llevarlas adelante. Porque si no, esto de hacer leyes es muy simpático. Para la tribuna, saludamos todos. Y la ley de salud mental, que es, como vos bien decías, revolucionaria, que es en muchos casos un avance que probablemente no exista en tantos países del mundo. Perdóname, vos sabés que decía Saba y no se lleva adelante. Que Saba es un muy buen referente de esa. Los psiquiatras de Trieste decían, esta ley es mejor que la que a nosotros nos permite hacer estos grandes avances. Justamente por eso, la ley es extraordinaria y es esto que vos decís, bueno, ahora una sociedad se tiene que hacer cargo y tiene que haber autoridades que la pongan en marcha. Porque ahora, además, Eduardo, perdóname que te interrumpa, pero además es la ley toma el tema de la salud como uno de los derechos humanos. Exacto. Además es un tema de libertad, es un tema de que no puede haber intromisión sobre el paciente, no puede estar tomando lo que no puede, lo que no sabe que va a tomar, no puede haber un poder sobre el paciente y sobre la familia que normalmente queda relegada. Son cantidad de cuestiones que cambian radicalmente las relaciones. Sergio, bueno, el último número de La Vaca trae muchísimas más cosas, lo trae a Capusotto, hablan de Monsanto, hablan de un montón de cosas, pero Te pregunto una cosa así al aire. ¿No convendría que algún día la mañana de la radio pública se asocie con La Vaca para hacer con Hugo un programa desde allá? ¿No podríamos? A mí me parece que sería crucial. De hecho, mira, te quiero contar lo siguiente, si tenés un segundo. Sí, claro. Bien. Estuvimos, el último número de MUS se refiere a una cuestión que por lo menos quiero a todos los amigos ponerlos atentos, que es algo que involucra a las revistas independientes y culturales de la Argentina, que es que hay un proceso de concentración en la prensa gráfica. Ese proceso, como bien lo hemos visto en la Ley de Servicios Audiovisuales, donde se busca la desmonopolización y la desconcentración de medios para hoy tener estás una con la desmanicomialización, la desmonopolización. Ahora viste, hoy estoy con palabras difíciles. El día de la primavera estás. Pero lo bueno es que ya estamos aprendiendo esas palabras, porque si logramos que no existan esos modelos de prensa hegemónica, que vos también has escrito tantas veces, permite la existencia de revistas y de medios, en el caso de la Ley de Servicios Audiovisuales, todo el proceso que estamos viviendo actualmente. Y nos parece que está faltando la pata gráfica. ¿A qué me refiero? A que las revistas culturales independientes en este momento están empezando a ser sometidas a un proyecto de expulsarlas del mercado. Sí. Son revistas que han existido desde siempre y que van a seguir existiendo, pero a raíz de esta cuestión estamos planteando una cantidad de acciones que nos parece crucial llevar adelante para que la libertad de expresión, de información y demás, también se manifiesta en la prensa gráfica, porque si dentro de poco nos llegamos a encontrar a todos los canillitas obligados a ser la góndola de la prensa hegemónica y nada más, te imaginás la situación en la que estaríamos. Entonces, a raíz de esto hemos estado ayer, por ejemplo, con las universidades nacionales, con la Secretaría de Cultura y demás, pensando distintas acciones, y una de ellas creo que es la propuesta que vos haces, que me parece bien pertinente, que es este tipo de expresión referida al tema de la salud mental, tomada como un derecho humano y como una posibilidad del buen vivir, para decirlo en términos ecuatorianos y bolivianos y aymaras, me parece que sería muy interesante, porque permite que abramos nuestra cabeza a los problemas actuales, pero a la vez a cómo encontrarles una solución en la cual no solo son importantes, para la cual no solo son importantes las leyes, sino cómo seamos capaces de hacerlas respetar y de ganar espacios de vida. Buen día, Sergio. Horacio del Prado, te mando un abrazo. Le propongo acá a vos y a Eduardo que entonces para ese programa que hagamos desde allá, vamos a llevar a Facundo Saba, el hijo del doctor Alberto Saba, gran goleador de Gimnasia, de Racing, de Ferrocarril Oeste, que es psicólogo social, igual que el papá. Y vamos a llevar al licenciado Daniel Macagnoni, que hace periodismo deportivo con los Redondos de la Redonda ahí en la Colifata y en la Radio Cultura. Vamos a sumar a los Colifatos del Balón también. Bueno, en el caso de los conozco mucho a los compañeros de la Colifata, y el caso de Hugo López, te cuento además que la experiencia nuestra con lo del Hombre de la Vaca es muy interesante, porque Hugo es un comunicador excepcional. De hecho, es el que presenta a Manu Chao cuando viene a la Argentina, intervenido en películas de Francis Ford Coppola, o sea, son buenas. Un ranking, sí, muy muy interesante a seguir, pero me parece que el debate de estas cuestiones, como lo hace Hugo, que es plantear no solo la cuestión de la salud mental, sino también qué cosas enloquecen nuestra vida, qué cosas impiden que nuestra salud se desarrolle plenamente, qué cosas nos traban en nuestro desarrollo personal y colectivo también, es un modo interesantísimo, porque la ley, en el fondo, apunta a eso, y creemos que es muy importante entonces poder ponerlo en práctica con esto que estamos haciendo, conversar y encontrar formas distintas de encarar las cosas. Sergio, te mando un abrazo, feliz día de la primavera y por muchos rugidos. Muchas gracias, Eduardo, y un abrazo también para Horacio. Gracias. Sergio Ciancaglini, periodista. Sergio Ciancaglini estuvo en La Razón de Timerman, estuvo en el Página 2. Usted, Hubert, debe haber compartido más de una vez redacción con él, estuvo en Clarín, estuvo en todos lados. Sí, además me tocó compartir algún viaje a cubrir en Haití con Sergio, así que sí, lo conozco mucho. Sí. Y es un académico, él y Claudia Cuño, son dos buenos académicos, son tipos que dan cursos de posgrado en periodismo, en comunicación, y hacen este esfuerzo que indica que el periodismo, cuanto más cerca esté del pasto, mejor. O sea que es la vaca, el fútbol, entonces, a esa altura está bien. Cuando uno empieza a subirse al piso 20, 25, a las alturas del poder y todas esas cosas, perdés visión. Eduardo, pero son académicos que nunca perdieron la gimnasia del cronista.

Van a ir a ver Los Justos, Héctor Rosario y Silvia Spitalnik. Van a ir a ver mañana el ¿Qué hago? La aventura comienza al preguntar, Marcela Lorda y Oscar Gutiérrez. Va a ir a ver Doctor Morris, Daniel Catala. A El Tata Cedrón, Amanda